La Zona Cero. Y por nuestra alfombra roja, con pantalones de cuero, con el chaqueta Harley Davidson, está en todas las fotografías, ha sido la gran expectación en ese bosque, fue, me cuentan, ¿verdad? Lorenzo Fernández, buenas noches, director de la revista Enigmas. Pues muy buenas noches, bueno, hacía buen día, entonces sí. qué mejor, como decimos en el argot, que sacar los hierros y empezar a circular un poquitín. Lo que pasa es que una vez que llegamos al bosque, mi querida moto, que era negra, ya no era negra. Tenía una capa de polvo, pero en fin, son los avatares de la carretera, lo pasé muy bien. Sí. Disfruté mucho, era mi primera experiencia, la gente, la verdad es que la acogida fue fantástica, me sentí como si estuviera rodeado de una gran familia y bueno, incluso, fíjate, iba con una pequeña gastroenteritis y yo creo que gracias a las viandas que se repartieron por allí se me pasó totalmente. Sí. Sí, sí. Y además descubrió... Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Además descubrió uno de los lugares más importantes a nivel arqueológico del mundo entero, porque no lo conocía. Bueno, no lo descubrí, me lo tienes que descubrir tú, sí, porque tenemos que tenemos que acercarnos un día. Descubrir sus interiores. Exactamente. Bueno, como no habléis de la cueva de Casares, va a aparecer otra efectivamente cosa. Efectivamente. Porque descubrir los interiores, hablamos de la, así es genérico. Hablamos de la extraordinaria cueva de los Casares, uno de los grandes santuarios del Paleolítico. Que se encuentra allí, en Riva de Salices. Allí justo. Uh-huh. Y que, bueno, que lo contamos casi todos los años, pero conviene bien recordarlo y saber dónde está ese bosque al lado de ese auténtico tesoro, ¿no? Pues sí, efectivamente, está en Riva de Salices, según se va hacia el Alto Tajo. Está aproximadamente a 1.5 kilómetros, 2 kilómetros del pueblo, siguiendo una pista forestal de a tierra que está en muy buenas condiciones, que va paralela al río Linares y que llega justamente hasta un merendero tristemente famoso, porque fue el merendero a partir del cual empezó el incendio, que justifica un poco que de alguna manera estemos ahora con nuestra presencia allí intentando renovar o que vuelvan a crecer todas las especies que se quemaron en aquel infausto día en el que, por cierto, estaba yo muy cerquita. Uh-huh. Y es un lugar que me es muy querido, como todo el mundo sabe, porque yo en mi época estuve de guardia de incendios en la zona cuando era jovenzuelo. 500 millones de planetas habitables, esa es la información que nos ha traído Jesús Callejo. No quiere decir que se hayan descubierto, ya que se hayan identificado, es una prospección en función de lo que se ha examinado y de lo que se ha encontrado hasta ahora, que son más de 1000 planetas, nada más y nada menos, y eso que la sonda Kepler, bueno, pues está es todavía un bebé, en cierto modo. Solo lleva un año. Fíjate. Exacto. Y en solo un año ya se ha encontrado 1000 planetas que pueden ser habitables, 54 que tienen enormes posibilidades por el lugar, por su tamaño. Esos ya se han visto, esos ya se han identificado, sí. Eso ya se conoce que están, y el loto de los 500 millones de planetas es una extrapolación. Quiero saber un poco, aparte de la tuya, Jesús, también Juan Ignacio Lorenzo, un poco la reflexión ante una información, decía yo, que no sé si está teniendo el eco que creo que debiera tener, porque hace 10, 15 años esto no lo hubiéramos creído, hubiéramos pensado que era ciencia ficción. Hombre, mi reflexión va en la misma línea, es cierto. No se da la debida importancia a este tipo de informaciones. Posiblemente porque ya empiezan a ser datos reiterados. Es decir, que se empiecen a descubrir exoplanetas, ya no es ninguna novedad. Que ahora, a día de hoy, sean 1.235 exoplanetas, pues es un número exagerado. Pero lo que nos está indicando es que fuera de esa cantidad de planetas que se van a descubrir, es decir, de hecho se ha calculado esos 500 millones, bueno, los 500 millones de planetas habitables. Quiere decir que esos 500 millones son los que están en la franja o en las órbitas adecuadas, ni muy cercano, ni muy lejano a su estrella, para que pueda albergar algún tipo de vida. Porque el número total son 50.000 millones de planetas los que se pueden descubrir. Entonces, si tuviéramos una larga vida, si tuviéramos el elixir de la eterna juventud, al final esos 1.235 candidatos a planetas que han sido descubiertos por la sonda Kepler, se convertirían en estos 50.000 millones. Bueno, de los 50.000 millones, serían esos 500 millones los que estarían en una órbita adecuada para que se pudiera albergar vida dentro de su estrella. Y cuando hablamos dentro de su estrella, estamos hablando de 300.000 millones de estrellas que tiene nuestra galaxia, según las últimas estimaciones. Y también me hace gracia un poco este dato, porque desde que siempre me ha interesado, ¿no? Todo lo que genera este tipo de expectativas de vida fuera de nuestro sistema solar me ha entusiasmado. Y me acuerdo que se hablaba dentro de nuestra galaxia, y no hace demasiados años, de 100.000 millones. Luego se subió la cifra a 200.000 millones de estrellas, para que los oyentes se hagan una idea, parecidas a nuestro Sol. Y ahora las últimas estimaciones son 300.000 millones de estrellas. Y os puedo asegurar que nuestra galaxia es de las más pequeñitas dentro de todas las galaxias que se han localizado. Entonces, las expectativas, como podéis, son invisibles, bueno, invisibles, imposibles de catalogar, y infinitas a la hora de evaluar. ¿Por qué? Sencillamente porque todo esto puede quedar, pues eso, lo que está quedando, ¿no?, en el mero terreno de la especulación, porque nos falta lo que sería también más importante, poder acceder a estos mundos, descubrirlos, colonizarlos, investigarlos y luego albergar las posibilidades que puede haber para la vida humana, porque que haya vida es una cosa y que haya posibilidades para la vida humana es otra. Para la vida inteligente, ¿no? Para la vida inteligente, pero desde luego son noticias que deberían tener mucho más eco, porque nos están poniendo en el umbral de lo imposible, es decir, de todo lo que podemos conseguir, que estaría al alcance de nuestra mano, y que en función, por ejemplo, de una catalogación que hizo no hace demasiado un astrofísico ruso, Kazantsev, él catalogaba las civilizaciones en tres tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La Tierra estaría en el 0,7, es decir, ni siquiera llegaría al tipo 1. Tipo 1 son aquellas civilizaciones que pueden aprovechar de forma inteligente su propio planeta, cosa que no estamos haciendo nosotros, por eso no llegamos todavía al tipo 1. Tipo 2, aquellos que pueden aprovechar de forma inteligente todo el sistema solar, y las de tipo 3, que ya eso es más que ciencia ficción, son aquellas civilizaciones con un desarrollo tecnológico tan avanzado que pueden aprovechar toda la galaxia. Bueno, pues imaginaros cuántas civilizaciones de tipo 1, tipo 2 o tipo 3 puede haber en esos 500 millones de planetas habitables. Ahí entraríamos ya, como ves, en una especulación para mí fascinante, pero dentro del terreno de la literatura de anticipación. Pero es que, fíjate, Jesús, dices que, claro, que debería tener más eco. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero es que todavía hoy no 500 millones de planetas o 50 millones o 200.000. Sí. Es que uno... Un solo planeta ya resulta increíble. Es decir, hace apenas 3-4 años, hace un año cuando se hablaba de Zarmina, como esa supertierra tan parecida a la nuestra, con la posibilidad de que hubiera un mundo habitado a no muchos años luz de distancia de nuestro planeta, en lo que son las escalas de tiempo y de espacio en el universo, pues eso es que ya nos sonaba a fantasía, prácticamente a ficción. Es decir, estamos hablando casi casi de la filosofía de la ciencia, en este caso de la ciencia astronómica, ¿no? Lo que tú dices, falta ese paso, falta el contacto. Por lo tanto, si ya uno u doce, prácticamente los últimos años, hemos oído hablar de una treintena de planetas exosolares, hablar de 500 millones es que es algo tan sumamente sobredimensionado, que es que ya no es que pase desapercibido, es que yo entiendo que la gente lo lee y piensa que forma parte de una de esas películas que se van a oscarizar esta noche, claro. A mí esto me lleva a dos reflexiones fundamentalmente. La primera es que la materia oscura del universo, ese némesis que tenían tanto los precientíficos como los protocientíficos de alguna manera, está mostrando que no era efectivamente algo tan vacío, ¿no? Algo tan carente de cosas. Y la segunda me trae a unas palabras de Juan Oro, que hace muchísimos años defendía, hace algunos años quiero decir, defendía la teoría de la panspermia en el sentido de que la vida sería regada en los, digamos, sólidos habitables de nuestra galaxia, al menos por el hielo que hay justamente en la cola de las cometas, donde habrían ido los elementos constitutivos que serían parte de esa vida. Luego ahí podríamos ir al experimento Miller y a una serie de factores que nos indicarían que en cualquiera de estos sitios es posible la vida. ¿Cómo es esa vida? Pues posiblemente yo pienso que existe, y que existe por todo el universo, aunque sea en un nivel ínfimo, en un nivel cercano a la bacteria, al paramecio, pero que existe en todas partes, y que incluso podríamos llegar a sorprendernos de alguna manera si llegamos a un lugar tan cercano como Marte, pero tan lejano de momento. Pero que cada vez estoy más absolutamente convencido de que tiene que haber alguien con una capacidad de raciocinio, quizás semejante al hombre, en cualquier punto del universo. Y estamos en lo de siempre. ¿Y cuándo nos vamos a poner en contacto con ellos? Pues que está difícil la cosa, ¿no? Salvo que se haya puesto en contacto con nosotros ya. Aquí la diferencia, lo que comentamos, falta la tecnología para llegar allí. Pero, puestos ya a imaginar, pues, desde luego, recorrer esas distancias en el espacio, hoy por hoy, son prohibitivas, para una civilización como la nuestra dentro de esa con los escala. Con los medios que tenemos, no, que es fundamentalmente la propulsión mediante combustibles fósiles y, nada, y elementos parecidos. Ahora, ¿no? Voy a ser malo, nunca será posible. Porque los medios que tenemos están fundamentados en unas leyes y esas leyes no las podemos cambiar. Pero posiblemente la materia tiene una estructura que no conocemos y que podría dar algunas sorpresas. No, pero la velocidad de la luz es insuperable. Bien, indudablemente a nivel físico sí, pero a nivel cuántico todavía creo que puede haber muchas sorpresas. Sí. Nuestro compañero Óscar Aguilera, antes cuando ha comentado Jesús en la noticia, el titular, dice, ¿500 millones solo? ¡Qué poco! Si el universo es infinito. Sí, pero se habla solo de la Vía Láctea, claro. Ya. No de todo el universo. No, pero tenía razón, de cierto modo, porque si estamos hablando solo de la Vía Láctea... No, y ahora sí, ya ha dicho que esa es a la baja, es verdad, es solo 500 millones, hay muchos más, porque eso se está haciendo una estimación de los planetas más cercanos que se están encontrando en cada estrella, que más o menos se calcula que alberga unos cuantos planetas. Yo es que... Sí, nada, perdona, solo era un poco la reflexión que iba a hacer antes, que no la he terminado. Digo, que es imposible, un poco siguiendo el hilo, ¿no?, de viajar a estos planetas a través de lo que... tenemos como concepto universal, que es viajar a través del espacio, es decir, y hay ningún combustible hoy por hoy, y esos límites de la velocidad de la luz, pues es algo incuestionable. Pero si subimos ese grado de civilización, en el lugar 0,7 podemos llegar por fin a ese grado 1, a esa civilización tipo 1, y en lugar de viajar en el espacio, podemos viajar en el tiempo. Entonces, ahí es todo posible. rosa.vientos@onda0.es, os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, el libro que podéis conseguir si participáis esta noche con nosotros, con vuestros comentarios y vuestras preguntas. Es un bosque encantado que reúne todos los relatos que el año pasado participaron en ese premio y que todos, o muchos de nuestros oyentes enviaron, y los responsables del Bosque de Cebrián recopilaron en un solo tomo. Un bosque encantado en rosa.vientos@onda0.es. Lorenzo, dime. El monstruo del lago Ness, escocés, hasta ahora era el monstruo por excelencia, pero en los últimos días han aparecido noticias sobre otro presunto monstruo lacustre. Sí. Pero en Inglaterra, en inglés. Exactamente, estamos hablando del lago Windermere, para que se hagan una idea de nuestros oyentes. Vendría a ser algo así como la masa acuática más grande de Inglaterra. Tiene unos, es como una especie de, pues como un salchichón gigantesco, es decir, una longaniza, muy largo, muy estrecho, tiene 18 kilómetros de largo y una profundidad máxima de 67 metros. Si lo comparamos con el lago Ness, evidentemente es muy pequeñito. El lago Ness llega a puntos en los que supera los 200 metros de profundidad. Pero en este caso es un lago bastante grande en el que, pues entre otras muchas cosas, hay hasta 18 islas, ¿no?, que hacen las delicias de aquellos especialmente que les gustan los deportes como el kayak, ¿no? En este caso, precisamente, los protagonistas de esta noticia que ha acontecido la semana pasada son dos jóvenes que se encontraban practicando kayak en este lago. Parece ser que era un día no muy propicio para la práctica de este deporte, puesto que estaba un poquitín nublado, la niebla era bastante densa, y aún así, pues estos dos jóvenes, Tom Pickles, de 24 años, y su novia Sarah Harrington, de 23, parece ser que sufrieron una de las experiencias más inolvidables de su vida, al punto de que absolutamente aterrados, en el momento en el que se produjo lo que se produjo en ese lago, que no fue ni más ni menos que un encuentro fortuito con algo desconocido, decidieron con remos y manos acercarse a la orilla a una velocidad endiablada, puesto que estaban convencidos de que lo que estaban observando no era normal. ¿Y qué es lo que vieron? Bueno, en un principio lo que vieron fue una extraña mancha sobre las aguas. De hecho, el primero que lo vio fue el joven Tom, que avisó inmediatamente a su novia. Su novia, pues efectivamente, inmediatamente se dio cuenta, tal y como declaró posteriormente a los medios de comunicación británicos, que lo que había en el agua era algo así como una especie de enorme víbora, y de hecho tuvieron la oportunidad en el momento de escapar de aquello de sacar una fotografía con su teléfono móvil, una fotografía que ya ha circulado, ya está circulando en internet. Nosotros ya la hemos colgado en el muro de Enigmas, entre otras muchas fotos de las que vamos a hablar a continuación. Pero lo cierto es que en un principio no le dieron mayor importancia hasta que no empezaron a observar la fotografía y se dieron cuenta de que aquello era pues verdaderamente algo extraño. De hecho, los especialistas que han tenido la oportunidad de analizar la foto pues con mayor o menor criterio han llegado a la conclusión de que parece una nutria, eso sí, de un tamaño bastante importante, aproximadamente unos 6 metros, con lo cual menuda pedazo de nutria. O también incluso hablan de algo que se adaptaría más a lo que es el tamaño de este avistamiento, que es un pez gato, también pues sí, un poquito más sobredimensionado de lo que normalmente son estos animales. También incluso los especialistas han afirmado que las condiciones ambientales, cuando se produjo este avistamiento, las bajas temperaturas y, como os decía anteriormente, incluso la espesa niebla que cubría prácticamente todo el lago durante ese día, pues pudo influir para que se produjera una confusión en los testigos. Es decir, los especialistas ya están diciendo pues que en fin, que seguramente es de todo menos, por llamarlo de alguna forma, un monstruo al que ya le han puesto nombre. Se llama Bow Nessie, es el nombre de este monstruo. De hecho, las declaraciones de Tom Pickles, en un principio, pues aseguró que se quedó absolutamente petrificado con lo que allí había ocurrido. Decía que al principio creí que era una especie de perro gigante, pero no hay ningún perro que llegue a alcanzar ese tamaño, con lo cual entiendo que el hombre estaba demasiado cerca para verlo con el suficiente detalle y darse cuenta de que primero era muy grande y en segundo lugar no era un perro. Recordar también que cuando se produce el primer avistamiento, bueno, pues del siglo XX, el primer testimonio de avistamiento, en este caso en el Lago Negro, en el Loch Ness, en el año 33, quiero recordar, es un matrimonio de ancianos que van circulando por una carretera que en ese momento se estaba construyendo entre la población de Inverness y Fort Williams. En ese instante es cuando aseguran ver, pues, un bicho muy grande con un cuello muy largo que tenía forma de perro gigantesco, fue lo que definieron, y que parecía llevar una oveja de estas lanudas escocesas, que el que no la conozca pues es como una especie de pequeño elefante lleno de lana, hasta que se la llevó al agua oscura del lago Ness, y allí desapareció. Pues bien, sea como fuere, este no es el primer avistamiento que se produce en este lago. Ya en 2006 otra pareja aseguró haber visto el equivalente inglés de Nessie, asegurando pues que medía más o menos lo mismo que han definido estos dos jóvenes, 6 metros, y lo más importante, un detalle interesante, es que se desplazaba a una velocidad bastante interesante, a una gran velocidad. Así las cosas, estamos ante la octava ya aparición que se produce de este Bow Nessie en los últimos 5 años, por lo cual ha llevado a algunos investigadores de estos monstruos lacustres a plantear algo interesante, como es hacer un barrido en una época un poco más benigna, especialmente pues primavera, verano, hacer un barrido con diferentes botes de sonar para ver si realmente nos encontramos ante un ser extraño que habita en este lago, pues tal y como en su momento se realizó en la década de los 80 en el lago Ness. Recordáis que uno de los principales promotores de la investigación de los avistamientos que se producen en el lago Ness es un señor llamado Adrian Shine, que ha colaborado durante muchísimos años, sigue colaborando de hecho con el Loch Ness Project, él es el director, con la prestigiosa National Geographic, ha realizado muchísimos documentales, es una persona muy escéptica, pero que considera que hay un porcentaje pequeño, pero porcentaje al fin y al cabo, de los más de 4.000 avistamientos registrados ya con vídeo, fotografía, en el lago Ness que pueden ser reales. De hecho, precisamente la idea de lo que era ese Loch Ness Project y la idea de por qué realizar un barrido de sonar es algo que, si os parece, vamos a escucharlo. Él mismo nos lo cuenta. Vamos a oírlo. El Loch Ness Project es una investigación sobre los diferentes aspectos históricos, geológicos y biológicos de la zona. Cuando nosotros utilizamos herramientas como, por ejemplo, el sonar, encontramos cosas inexplicables. Pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que en las profundidades del lago haya algo parecido a un monstruo. Muchas de las cosas que capta el sonar son anomalías, circunstancias que sorprenden a las personas crédulas que consideran que en estas aguas habita ese ser desconocido. Intentamos seguir el camino de la ciencia. Lo importante aquí son las pruebas. Y siguiendo el camino de la ciencia, este mismo hombre, Adrian Shine, fue el que el año pasado, recordáis, es cuando se produce la última grabación en el lago Ness, la realiza un técnico de laboratorio de 55 años llamado Gordon Holmes, realizó una grabación, como os digo, en el lago Ness, que se unió a esos más de 4.000 testimonios que ya existen en el que aparece el supuesto Nessie. Y esta además tenía un valor añadido, porque esta grabación poseía lo que los técnicos, los operadores de cámara llaman paneo, es decir, se producía un desplazamiento panorámico de la cámara en la que se veía perfectamente el ser que supuestamente apareciera flotando sobre las aguas y posteriormente se sumergía, lo que en primer lugar posibilitaba establecer un tamaño, una comparativa de la orilla con este bicho, da una sensación de ser algo bastante grande, y en segundo lugar, para los especialistas, apoya la tesis de que si se realiza un paneo es mucho más difícil de falsificar una formación. Lo que sí vemos aquí, una aparición, quiero decir, lo que sí vemos aquí es que hay un interés por parte de la ciencia, como ha dicho Adrian Shine, y también, como decía en su momento, la oportunidad. Bueno, tuvimos una fantástica oportunidad. Es que cuando fuimos a realizar un documental hace ya unos años al lago Ness, hace un par de años, coincidimos con un equipo de National Geographic y de la Universidad de Stirling que estaban realizando un documental, un experimento sociológico, ¿no? Y una de las personas que allí se encontraba era precisamente, pues, una de las personas que más tiempo lleva investigando también el fenómeno de los monstruos lacustres, especialmente en el Reino Unido, porque no solo es el Windermere o también el Lago Ness, sino que hay muchos más, desde un punto de vista muy escéptico. Era Helen Rose, que si os parece vamos a escuchar. My name is Helen Ross, and I'm a researcher at Stirling University, and I'm helping with this program for the National Geographic. Soy Helen Rose, investigadora de la Universidad de Stirling. Estoy colaborando en este programa sobre el monstruo del lago Ness con National Geographic. Intentamos hacer hoy una demostración en el lago Ness y mañana la haremos en otro lago cerca de la Universidad de Stirling. Preguntamos a la gente de los alrededores si ha visto al monstruo del lago Ness. Hemos colocado un tubo bajo el agua y algunos creen que están viendo al monstruo. Cuando volvamos a la Universidad de Stirling veremos los resultados de lo que piensan. Y los vieron, es decir, era una forma también de desprestigiar lo que allí ocurría. Un tubito que salía, bajaba y la gente pues la confundía. Esto evidentemente está un poquito al margen de los experimentos científicos que sí está realizando gente como Adrian Shine. Y además hay un grupo de paleontólogos, arqueólogos también muy interesados en lo que puede haber habitando principalmente en el lago Ness. Me imagino que ahora con esta experiencia de sonar que quieren realizar en el Windermere también, pues porque están convencidos de que podría haber una especie de descendiente de un animal prehistórico, de un animal que nos remontaría aproximadamente unos 150 millones de años atrás, que habría sobrevivido por las especiales condiciones de un lago que a partir de los 2-3 metros prácticamente las aguas ya son impracticables para la vida. Porque hace muy poquito tiempo, esto quizás también pasó muy desapercibido en los medios de comunicación, conviene recordar que hace muy poquitos meses fue descubierto en uno de los acantilados de la costa británica, concretamente muy cerca de la localidad de Dorset, el cráneo fosilizado de un enorme monstruo marino. Haceros a la idea de que solo el cráneo medía 2,5 metros, 2 metros y medio, y pertenecía al mayor pliosaurio descubierto hasta la fecha. Poseía una longitud estimada de 16 metros y un peso de 10 toneladas. Los científicos incluso destacaron el buen estado de conservación de este fósil, que pertenecía a un espécimen que pudo habitar en esa región del planeta hace aproximadamente, como os decía, 150 millones de años atrás. En este caso, los pliosaurios fueron una subespecie de los plesiosaurios, pero estos, al contrario que los plesiosaurios, que tenían una apariencia un poquitín más benévola, más tranquila, al contrario tenían unas poderosas mandíbulas, cuello muy fuerte, y, bueno, pues como reptiles acuáticos gigantes que eran, dominaron los mares al mismo tiempo que los grandes dinosaurios dominaban la Tierra. En este caso, es una de esas pruebas que a los científicos más heterodoxos les lleva a pensar que un descendiente de este bichejo, de este animal, pudiera haber sobrevivido en alguno de los lagos por las especiales condiciones que tienen. Para la ciencia sería, imaginaros, el sueño dorado, ¿no?, encontrar un descendiente, una especie de paleofauna que ha sobrevivido al paso del tiempo en estos lagos, y para los que amamos estos temas, pues sería el sueño cumplido de ver que Nessie no era tal leyenda, sino que puede ser una realidad. Muchas consultas. Ahora vamos a ir con una primera ronda de preguntas de nuestros oyentes y muchos comentarios a propósito de esos 500 millones de planetas habitables, que es la prospección que han efectuado los científicos responsables del telescopio espacial Kepler, y que es la primera de las informaciones. Habla mucho de Michio Kaku, de sus teorías, en función de lo que el servidor comentaba sobre la velocidad de la luz, que es insuperable. Ahora vamos a hablar sobre alguno de esos correos y alguna de esas opiniones que están llegando a rosa.vientos@onda0.es, cuando que acaba de llegar al Teatro Kodak en Los Ángeles para la ceremonia número 83 de los Oscars, precisamente el candidato a mejor actor del año, Javier Bardem, con toda su familia. Dentro de hora y pico ya comenzaremos, junto a José Manuel Escribano y Agustín Alcalá, la retransmisión de los Oscar, de esta ceremonia que va a estar a cargo de Anne Hathaway y de James Franco, que además es el protagonista de una de las películas que son candidatas para mejor película, 127 horas. Pero antes de todo ello, Juan Ignacio Cuesta, coméntanos lo que ha aparecido. Hablamos de un hallazgo arqueológico, la fecha de datación, porque aparece impreso en la moneda, es el año 1689, pero lo sorprendente es lo que se ve en esa moneda. Pues sí, es una curiosa moneda, digámosle moneda porque ahora veremos que no es exactamente una moneda. Tengo la foto delante y aquí nos aparece un paisaje en donde se ve a una especie de campesino mirando hacia las nubes, y entre esas nubes aparece una especie de platillo volante en forma de margarita con su anillito de luces, su caperuza y una especie de eje que sobresale hacia la parte inferior. Es muy curiosa porque esta es una moneda efectivamente que tiene en su valor facial la fecha de 1680. 80 u 89, no está muy claro la cifra porque en el lugar de donde hemos sacado la noticia estaba un poquito borroso, entonces es el 80 89 aproximadamente. 1680 seguro. Alguien ha querido ver aquí efectivamente el relato de un ovni estilo la rueda de Ezequiel. Esa famosa rueda que la profecía aparece en los cielos rodeada de fuegos y de una serie de fenómenos lumínicos en ese momento. Parece ser que no se trata de una moneda en sí, sino un jetón, una especie de objetos que se utilizaban en la época para emular el dinero como si se trataba de un juego como el Monopoly o algo así, y que eran utilizados tanto para la didáctica como para ser empleados en distintos juegos de azar. En algunos sitios eran utilizados bastante frecuentemente, sobre todo los siglos XVI y XVII. El tamaño de la moneda tiene aproximadamente el mismo de lo que sería hoy 25 centavos de dólar según el numismata, y su propietario, que se llama Kemet F, afirma que no sabe exactamente qué es lo que quiere decir este dibujo, pero nos señala que tiene una leyenda que es muy sospechosa. Dice: Opportunus adest, que podríamos traducirlo como vamos a estar aquí en el momento oportuno, lo cual nos hace pensar que estamos ante una especie de memento, de medalla más que otra cosa, de un avistamiento celeste que hubo en su momento, o quizá del desideratum que tuvieron algunos de que ese avistamiento se produjera. No, solo una pequeña precisión, no es un descubrimiento nuevo, es una medalla que no, porque es más bien una medalla, de hecho. Muchos de los jetones les ponía un pequeño orificio para tú llevarlo encima, ¿no? O sea que, bueno, era algo más dentro del mundo de la numismática que una moneda. Y es una moneda que se ha descubierto hace tiempo, lo que pasa es que sigue siendo un interrogante para los numismáticos y sigue valorándose la posibilidad de si sería un ovni propiamente dicho, sobre todo por la leyenda que hay en latín, o realmente estaríamos hablando pues de una representación bíblica como puede ser la rueda de Ezequiel. Y habría otra exactamente igual, no hay más que dos, y sigue, ya digo, sin interrogante, pero interrogante en el sentido de que posiblemente si se aceptara la datación de 1680 como un posible avistamiento, sería la primera representación gráfica que existiría en la actualidad de una nave volante, pues que no tendría ninguna connotación, en este caso religiosa, sino más bien civil. ¿Pero por qué traje yo esta noticia? Porque esta noticia me trajo a la mente unas inscripciones que existen en unas tumbas que pertenecían al convento de San Francisco, la localizada madrileña de Torrelaguna, y que estuve investigando con Javier Sierra hace algunos años, que son exactamente iguales y que forman parte de la rueda de Ezequiel, y que indudablemente, y aunque no somos muy expertos en heráldica, debían pertenecer a algún tipo de orden, de caballería o de algún tipo, que la inscribió prácticamente en todas las tumbas que se encuentran en esta iglesia, en la iglesia de la Magdalena, de Santa María Magdalena, de Torrelaguna, en Madrid. Lugar además a visitar. A mí me parece que el que tiene un jetón tremendo es el señor que lleva la moneda, por decir que lo que aparece ahí es un ovni. Vamos. Yo entiendo que hay lugares en los que sí tienes representaciones bastante curiosas que se pueden dar a múltiples interpretaciones, y una de ellas es precisamente la de esa supuesta nave. Por ejemplo, antes de iniciar la tertulia, Jesús, hablábamos de ese extraño objeto que aparece representado en un fresco en la catedral de Cuenca. De Cuenca. De Cuenca. Sí, sí, en el altar de Santa Bárbara. Que fíjate, yo pensaba que lo habían al restaurar, lo había desaparecido, pero sin embargo me dices tú que sigue ahí. Eso sí que sigue ahí. Hace tres años seguía ahí. Además, y es un poco anterior a esto, porque estaríamos hablando de un fresco del siglo XVII. Bueno, sería exactamente de la misma época. No recuerdo un poco qué año, pero sí, es una de esas representaciones pictóricas. Estábamos hablando de un fresco, evidentemente, incompleto, porque las distintas humedades que ha sufrido el edificio, porque la verdad es que la Catedral de Cuenca ha tenido una serie de avatares desgraciados a lo largo de toda su historia, y por eso nunca se ha logrado terminar, y lo que son las capillas interiores, pues han sufrido bastantes desperfectos. Y lo poco que se ve, desde luego, sí que se parece a lo que ahora podríamos denominar un ovni, pero la información es parcial y, desde luego, pues siempre son interpretaciones muy aventuradas. Fijaos, a propósito de lo que os decía, por ejemplo, Yayo González nos dice, sin duda la teoría más sugerente es la defendida por Stephen Hawking, según el cual los viajes que se realizarán a través de los agujeros de gusano que aprovechan la energía de las estrellas o agujeros negros, con lo cual el viaje interestelar nunca sería en un plano físico visible. También nos habla Jesús Abel Martínez de las teorías de Michio Kaku y que según ellas hay maneras teóricas de superar la velocidad de la luz. Por ejemplo, las que teóricamente utilizan energía negativa para cortar el espacio-tiempo delante de la nave espacial y alargar el espacio-tiempo detrás para viajar a velocidades superiores a esa velocidad, que es la que teóricamente jamás se podría superar. Muchos de los correos de nuestros oyentes nos preguntan y nos comentan a propósito de las teorías de Michio Kaku y de las diferentes hipótesis, que era un poquito lo que yo quería provocar cuando decía que la velocidad de la luz era insuperable, ¿no? No, pero sí que está claro, es decir, el hecho de que ahora mismo no podamos hacerlo no quiere decir que no sea posible, simplemente hay que esperar y ya está. Por eso quizás no hay que cerrar nunca en banda la posibilidad de que este tipo de cosas se puedan llegar a conseguir. Yo creo que el ser humano también hace 500 años era incapaz de pensar que se pudiera atravesar un océano que tenía un final, una caída, un abismo infernal lleno de seres extraños, y llegó un señor llamado Colón y fíjate la que lió. Por lo tanto, hay muchos colones todavía que están preparando sus teorías, sus armas, sus naves, y esa teoría dentro de un tiempo pasará a la práctica y ya verás, Bruno, cómo sí se conseguirá. Ojalá. Que sí, hombre, que sí. Correos de nuestros oyentes. Martín Espósito. Vamos a por el correo que nos envía, pues, Andrés. Dice lo siguiente. Primero, que el programa es lo mismo que suena igual que lo que se reparte en misa. Bueno. Os pregunta si creéis que fue un avistamiento extraterrestre. Como la H no se pronuncia, ¿no? Es la sagrada forma. Suena. No, hablando de sagradas formas, acaba de llegar al Teatro Coda Julie Paltrow. Sí, tiene una forma sagrada, ¿eh? Sí. Bardem dice que está contento porque Alejandro González Iñárritu, atención a la frase, puso la cámara donde había que ponerla. Sí, y a su vez el director ha dicho que estaba muy contento por Bardem porque había brincado la barda. Vamos, que porque estaba contento porque estaba nominado. Curiosa frase. ¡Hala! ¡Venga! Bueno, que os pregunta Andrés si creéis que fue un avistamiento extraterrestre lo que Gervasio de Tilbury describe en su obra Imperialia del siglo XII. Pues vale. Bon Dieu. Os habéis quedado en la sagrada forma. Sí. Nada, creo que en ese libro se describe también otro de esos incidentes que era lo de los niños verdes, pero no los de Banjos. Los de Vulpitz. Sí, no, los de Vulpitz, exactamente. Vulpitz, sí. Y es una cronología de hechos insólitos que ocurrieron, pero claro, decir, es cierto que acontecimiento de todos, porque la verdad es que citar ese libro, que es toda una enciclopedia sobre la historia británica, pues en fin, tiene guasa. Sí. Y en Una noche de película hay una consulta de Jordi que se ha quedado expectante porque ha escuchado el archivo del fin de semana anterior y dice, bueno, ¿y qué pasa con esas pelis en 3D de los nazis? Dice, a veces da la sensación que casi todo lo que se inventó durante el siglo XX tiene un origen nazi. No, incluso tiene un origen español. ¿Verdad, Bruno? Hay una parte interesante de... Mira, hablando hoy de cine, ¿no? De cine. O sea, Valdeomar fue el que pudo haber creado un poquito ese concepto que después desarrollaron otros, pero fue un concepto, auténtico innovador en la historia del cine y de la técnica del cine. Era un concepto muy básico y como auténtico avanzado a su tiempo que fue, pues fue considerado un autor maldito. Este hombre nació en Granada en el año 1902 y fue un auténtico adelantado a su tiempo que creó términos pomposos detrás de los cuales había pues, auténticos artilugios que hoy en día nos parecen absolutamente novedosos. Por ejemplo, él llegó a crear conceptos como el cubismo acústico y visual, el desbordamiento panorámico de la imagen, el sonido diafónico envolvente, que sería algo así lo más parecido al home cinema nuestro actual, consistía en emitir sonidos desde detrás del espectador para alterar su conciencia. Es decir, este hombre incluso llegó a experimentar con formatos casi futuristas, creando juegos de iluminación intermitente sobre los objetos para resaltar de una forma u otra su tridimensionalidad. Es decir, estaríamos en lo que sin duda sería una especie de embrión del 3D. Pero ojo, esto cuando se pone... ¿Qué ha sido eso? Es un sonido envolvente. Un sonido envolvente. El son round ese. Acabo de sufrir un desbordamiento a panorámico, ¿eh? Un desbordamiento. No, es una silla. Se ha escuchado, es una silla. Eso sí, es una silla. Con la mesa. Pues sonido sí. Envolvente. Una sinfonía de ruidos. Ese sonido rozando con la mesa. Hoy no se cuesta, no hay que acompañarlo de una cara diciendo inocente. Solo le falta decir, bueno, no se preocupe, si Beta, diré que sigo yo. Ha habido antes otro sonido también. El cuero traidor de la silla en contacto con el cuero traidor de la correa. El que lo huele... Claro, anteriormente el otro sonido ha sido un bolígrafo contra el micrófono. Eso dice, que primero lo huele. Bueno, pues el caso es que este hombre lo hizo, todo esto lo puso en práctica a partir de... lo perfeccionó de una forma u otra a partir del año 1955, al punto de que, fijaros, hay un detalle, ¿no? Quizás de los poquitos que se han acordado de José Valdemar fueron sus paisanos, un grupo de pop rock, Lagartija Nick, que en el año 1998 sacaron un disco precisamente con el nombre de su paisano. Sí, sí, sí. Bueno, pedazo grupo, además, pedazo grupo, sí. Actualmente se puede ver una extraordinaria muestra en el Reina Sofía, en la que yo estuve hace pocos días, donde estaban pasando muchas de las películas que hizo Valdemar. Sí. Más correos. Atención a la pregunta de José Manuel. Leo textualmente: habiendo leído que se descubrió un sistema solar con dos planetas en la misma órbita, pregunto, ¿sería posible la existencia de otro planeta situado en la misma órbita de la Tierra y en el otro extremo del eje de la elipse o casi circunferencia orbital? ¿Pero qué les pasa hoy a los oyentes? No, es un viejo mito de la antitierra. Viejo mito, sí. Comentan de que sí, igual sí, que hay una materia y una antimateria, luego al que hay una polaridad puede haber otra, y entonces se habla de una antitierra, pero que forma parte de las primeras novelas de ciencia ficción de los Pulp Fiction, esos que... Sí, que pero que es imposible científicamente. Pero es imposible porque además... Nos iremos al garete. Primero, con los datos que sabemos, no hay una antitierra, es decir, dentro de nuestra órbita y en el lado opuesto del Sol, por eso decía que no la podíamos ver. Hoy lo sabemos. Pero en aquella época donde la tecnología, y sobre todo pues no teníamos la sonda Kepler ni observatorios astronómicos estelares, pues entonces era muy muy difícil determinarlo. Y cuando tú no tienes los datos, pues a partir de ahí todo es libre, ¿no? Y además no lo dijo Julio Verne, así que... No, dijo otras cosas. José Antonio quiere saber si el descubrimiento de un templo en el Kurdistán, el cual por lo visto ha sido datado hace 11.000 años, pues es cierto, y si tenéis algún dato sobre él. Pues sinceramente no, y me sorprende bastante. Me sorprende bastante. Con lo cual habrá que seguir esta información, porque si eso es así, rompe muchos esquemas. Pues nada, aquí tenéis un desafío más. Bien. A descubrir. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero de las 2 de la madrugada, ponernos al tanto de la actualidad. Y después continuamos en la tertulia Zona Cero con Faina Secuesta, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández y con la multitud de temas que todavía tenemos por delante. También con vuestras consultas. Ya sabéis, rosa.vientos@ondacero.es, nuestro correo electrónico. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Continuamos, segunda hora de tertulia Zona Cero. Ya lo habéis escuchado, tenemos Noche de Oscar a partir de las 4. No son horas, y todo el equipo junto a José Luis Salas comentando los premios importantísimos, porque hay dos candidaturas en las que el cine español o el hispano-mexicano, en este caso para mejor película de habla no inglesa, y también el actor español Javier Bardem, son candidatos, y además parece que con opciones en ambos casos, con también evidentemente Agustín Alcalá desde Estados Unidos, el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Y nosotros en la tertulia, Jesús, ahora con una información: hay muchos pájaros en el Pentágono, hay halcones y palomas también. Los halcones suelen ser los más malos, los más belicosos, y las palomas son aquellos que prefieren la diplomacia antes de las armas. O al menos eso parece en ocasiones, aunque los que montan las guerras muchas veces son las palomas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, ahora hay otro tipo de pájaros, buena pájaros espías. Muy buena introducción. Pájaros espía que están desarrollando los científicos del Pentágono. Así es. Dentro de la multitud de fauna aérea que hay por el Pentágono, pues en este caso han creado, y ahora diré quién, un colibrí diminuto, robótico. ¿Para qué? Pues en principio para funciones de espía. La verdad es que es muy espectacular ver el vídeo, porque el colibrí, tú lo ves, de a cierta distancia parece un pájaro normal, pero tiene una cámara incorporada. Y eso es un viejo proyecto que ya venían trasteando la DARPA. DARPA es el brazo innovador del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que estaba buscando un espía robótico perfecto. Y la mejor forma de camuflar un espía robótico, pues es que parezca un animal común y cotidiano, pero que parezca a cierta distancia. Lógicamente, cuando lo ves de cerca, se ve claramente que no le ves los tornillos, pero casi, casi. Ha financiado la DARPA varias empresas para que desarrollen este tipo de aparatos y finalmente comienzan a verse estos resultados prácticos y visibles porque se ha filmado. Además, es curioso verlo porque aparecen las dos filmaciones. Por una parte ves al colibrí cómo va danzando por determinados edificios y luego la cámara interna que lleva este colibrí robótico donde se ve lo que va grabando. La empresa tecnológica Aéreo Vironment, que ya en el 2009 anunció que estaba trabajando en el desarrollo de un colibrí robótico para la agencia estatal, es la que acaba de presentar un vídeo en el que se puede ver pues su gran obra, ¿no? Y la verdad que tiene su gracia. Pesa solo 19 gramos de peso, el robot luce y vuela como un verdadero colibrí y da el pego. Da el pego hasta cierto punto, ya digo, porque falta todavía un desarrollo tecnológico mucho más avanzado. Pero el trabajo de Aéreo Vironment realmente es impresionante. ¿Por qué? Porque conseguir que un robot sea capaz de volar agitando sus alas ya es un desafío. Es decir, es un robot, pero no parece muy robótico. Tú ves cómo agita las alas, bueno, dices, pues parece un colibrí o algo similar. Lograr que se mueva en la dirección que uno desea, dice uno de los que ha potenciado esta investigación, generaba mucho más grado de dificultad, porque lo normal es que sube y baje, pero que le dirijas a la derecha, a la izquierda, en fin, que se meta por pequeños resquicios, agujeros, porque en el fondo lo que se busca, haciéndolo como lo hace la DARPA, este brazo del Departamento de Defensa, pues evidentemente está buscando cosas relacionadas con el espionaje. Y además, reducir el tamaño hasta el de un colibrí, pues prácticamente parecía una tarea imposible y sin embargo se ha conseguido. Sin embargo, tiene un fallo ya de estructura. Es decir, si lo que estamos hablando con este colibrí de una envergadura de 15 centímetros y con un peso de 19 grados es que sea un avión espía, pues realmente es un avión espía muy, muy chapucero y muy poco efectivo. ¿Por qué? Porque se ve. Es decir, uno de los principales requisitos para estos vehículos robóticos es pasar desapercibido, y desde luego no pasa desapercibido. Vamos, está casi a tiro de perdigón, de escopeta, como se despiste un poco el colibrí. Es decir, ese tipo de función, desde mi punto de vista, no la consigue del todo, porque llama mucho la atención, sobre todo en qué ámbitos te muevas, que aparezca un colibrí por ahí rondando, ¿no? Como dice, me parece que he visto un lindo gatito, pues en este caso he visto un lindo colibrí y tiene bastantes posibilidades de ser abatido. Pero, como estamos hablando de un proyecto, de un prototipo, de lo que más adelante se va a conseguir, me imagino que harán cosas similares. O de lo que consiguieron hace 10 años, que nos lo presentan ahora cuando ya está todo mucho más desarrollado, sí, claro, ese proyecto original. Llevan años. Lo que pasa es que lo que quieren hacer es pájaros o aves que se camuflen con la fauna autóctona del lugar, ¿no? Está claro, porque si no, no tendría ningún sentido. Pero bueno, el colibrí, salvo ya digo que estemos en medio de un jardín, seguramente llamará la atención de todo el mundo, pero está claro que los amantes de la robótica están disfrutando muchísimo con este tipo de tecnología, en este caso auspiciada por Aéreo Vironment, porque se sabe que es la punta de lanza de muchas cosas que se van a desarrollar en el futuro y que van a utilizar ni más ni menos que ese camuflaje natural que son los animales de la naturaleza, y en este caso pues un pájaro, nada aparentemente tan inocente como un colibrí, pero que lleva una cámara oculta y cuidado, y esto no lo dice la noticia, pero evidentemente todos sospechamos que con el tiempo puede llevar también una carga explosiva, es decir, que puede grabar imágenes, pero también pueden dejar una carga explosiva en el lugar que ellos quieran. Entonces, por ahí van los tiros, y el hecho de que se haya difundido pues es buena noticia, sobre todo para los amantes, ya digo, de la pequeña robótica, porque tenerlo en casita para jugar en el jardín pues es bastante divertido, pero cuando ya está el Ministerio de Defensa o el Departamento de Defensa de Estados Unidos por medio, pues ya empieza a dar un poco de yuyu. Pues tú lo has dicho, por ahí van los tiros. Y nunca mejor dicho. Hablando de tiros, los que lanzan al aire y no y no van a ningún lado, porque la gente está un poco obsesionada con el tema y a mí me preocupa bastante con esto del fin del mundo, del año 2012. La gente se hace demasiadas preguntas. Hoy, por ejemplo, nos llegaba también uno de los correos de esta noche, tenía que ver con ese asunto, y nos preguntan, por ejemplo, hablando del fin del mundo, ¿existen profecías chinas sobre el 2012? Los chinos no tienen nuestro calendario, con lo cual no pueden existir profecías sobre eso. Dice, ¿podemos atribuir los últimos acontecimientos en los países árabes a un nuevo orden mundial previamente anunciado? Bueno, si esto estuviera anunciado, no es malo para el mundo árabe, ¿no? En principio, lo que está ocurriendo. Creo que hay mucha obsesión con ese tema. E incluso algunos, Lorenzo, están construyendo refugios para salvaguardarse de ese fin del mundo. Sí, fíjate, ya que has dicho, has hecho esa referencia a los países árabes, ¿no? Y estas revoluciones que estamos viviendo, las modernas revoluciones, ¿no? En redes sociales, en pleno siglo XXI, como no podía ser de otra forma, pues es ese arma global que es Internet, es la que se está utilizando de momento de forma pacífica. Hay quien ve, ¿no? Hay mucha gente que ve detrás de todo esto, pues, una especie de cumplimiento de una profecía. Es decir, hay quien cree que determinado sector judío ya está en la fase de construcción del tercer templo. Sería un poco ante la llegada de ese Armagedón, de ese fin del mundo, y hay quien está viendo precisamente esta revolución que se está produciendo en determinados países que evidentemente están rodeando toda esa franja que ocupa Israel, pues como un inicio del cumplimiento de una profecía que no va a tardar mucho en llegar, ¿no? Y es ese final de los tiempos para el que se están preparando y para el que se está construyendo ese tercer templo. Evidentemente, esto no deja de ser una elucubración, pero evidentemente de lo que vamos a hablar ahora no es de eso. Estamos hablando una vez más, más listos que se quieren unir a esta moda de 2012. Ya hemos visto que se está difundiendo en los medios de comunicación, especialmente a través de Internet, pues que para 2012 se espera una especie de gran tormenta solar. Lo hemos hablado en más de una ocasión, que puede acabar pues con todo aparatito tecnológico que tengamos en la Tierra. La comparan incluso, ¿no?, con una gran tormenta que se produjo a mediados del siglo XIX, en el año 1850 y algo, creo recordar que sí, fue. Sí, 58, 59, una cosa así, sí. Sí, creo que no pasó absolutamente nada. Bueno, fue real. De hecho, sí provocó algún que otro cortocircuito en los sistemas de telégrafos de la época, evidentemente. Bueno, esto está mucho más evolucionado, la tecnología no es la del siglo XIX y podría verse afectada. ¿Hasta qué punto? Bueno, si están... Incluso podría decirse que es más resistente a ese tipo de cosas. Efectivamente, se está preparando también para eso, ¿no? Ante la posibilidad, de hecho hace muy poquito tiempo ha habido un congreso en el que se ha hablado pues precisamente de la posibilidad de que haya una tormenta de estas características y del nivel de protección que puede haber hoy día para combatir algo que va a ser puntual y anecdótico, es decir, no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, hace dos semanas ha habido la mayor tormenta solar de las que se tiene constancia y no ha pasado nada. ¿Te mojaste mucho? Solar. Y se mojaron mucho. Ese morenito, ¿no? Claro, que quedó un moreno, un moreno camionero. Se mojaron mucho aquellos que vaticinaban que esa tormenta solar sí se iba a cargar todos los satélites que orbitan alrededor del planeta y no pasó nada. Ya les digo, es la mayor de las que están registradas. Y, o sea, que eso nos está indicando de forma esperanzadora que, bueno, que parece que tenemos sistemas de defensa para evitar que nos chamusquen toda la tecnología puntera que tenemos actualmente. Pero puede ocurrir cualquier cosa, y es un poco en la línea que lo va a comentar Lorenzo. Claro, porque como siempre que hay crédulos, hay listos que quieren aprovecharse pues del, no sé si de la buena fe, mala fe, o simplemente de la estupidez de tanto crédulo, ¿no? En este caso se trata de un ingeniero ruso que ha diseñado un refugio, él dice que es indestructible, donde los adquirientes, por el módico precio de $80,000, pues tendrán la posibilidad de sobrevivir sin salir de ahí durante 40 días. Este listo se llama, a ver si mi ruso no es muy bueno, pero en fin, Yevgeny Udbiiko, y es un ingeniero militar que ha creado... El nombre ya lo dice todo, ya lo explica todo. La cápsula del día del juicio final. Y esta cápsula del día del juicio final es como una especie de tetrabric gigantesco, como una especie de cartón de leche gigantesco, que además ha sido construido con materiales especiales que mantienen intacto al interior ante el supuesto ataque, llegado el momento, de que nos azoten, pues por ejemplo, megaterremotos, océanos de lava, tsunamis, enormes tormentas, entre ellas también tormentas solares. como os podéis imaginar, por 80.000 dólares la cápsula en la que solo caben 4 personas, pues tiene todas las comodidades, pues ducha, sistema de aire purificado, además sitio, aparte de que para que vivan 4 personas, pues para almacenar los suficientes alimentos para que se produzca esa supervivencia de 40 días, también medicinas, en fin. Yevgeny, de hecho, ha declarado a una agencia de su país que la construcción puede llamar la atención a particulares, a hombres de negocios, que lo ubicarán en el jardín de sus mansiones y se asegurarán una protección infalible contra diversas amenazas como guerras con armas químicas, ataques terroristas e incendios. Es decir, este hombre que, aparte de listo y aprovechando la oportunidad, también es precavido ante la posibilidad de que después de 2012 llegue 2013 y le vengan reclamando los 80.000 dólares, pues ya está avisando, oigan, que también ustedes que son ricos tienen la posibilidad de sobrevivir, que sepan que aparte del fin del mundo también les pueden atacar los terroristas con armas químicas, y esto también vale para eso. Pues bien, lo cierto es que, como hemos visto, en los últimos tiempos han proliferado este tipo de listos, ¿no? Si hacemos un pequeño repaso a lo que ha salido en las últimas semanas, últimos meses, referente siempre a estos refugios del fin del mundo, pues nos encontramos, por ejemplo, recordáis hace 3 semanas cómo nos acordábamos de ese lugar de Buarash, de ese monte que se encuentra en las faldas de lo que era la antigua Septimania judía, al sur de Francia, muy cerca de Rennes-le-Château, donde se están comprando terrenos pues a un precio exorbitado, de personas que están convencidos de que solo el que acuda a este lugar, solo el que tenga allí su refugio, solo el que tenga allí su terruño, se va a salvar una vez pasado el 21 de diciembre del año 2012. Las fechas ya también sabéis que también se baraja el 12 de diciembre, pero en fin, solo los que acudan a este lugar se salvarán, y están haciendo un negocio impresionante, no las autoridades del pueblo, sino los 4 listos que se lo han montado estupendamente bien a través de determinadas páginas web, pues vendiendo sus billetes para acudir al lugar, billetes de avión, en fin, pues el negocio que hay detrás de todo esto. También recordáis que había una compañía, Vivos, la compañía Vivos, ya lo comentamos hace unos meses, pues que pedían 50.000 dólares por adulto, 25.000 dólares por niño. Como Disney, ¿no? Precios diferentes. Y las mascotas gratis, imagínate, si tienes un león. Habría que cambiarle el nombre, en lugar de Vivos eran Vivales. Pues lo decían y habían creado hasta ese momento, decían que tenían ya en proyecto 20 refugios, que además lanzaban al mercado con una capacidad para 4.000 personas esos 20 refugios. Evidentemente, si hubiera un Armagedón, un fin del mundo, 4.000 personas ya es una especie extinguida, con lo cual, pues lo único que van a hacer ahí es sobrevivir, según dice su creador, Robert Vicino, durante 1.000 días, y a partir de ahí, pues se irán al otro mundo como nos... No, se irán comiendo unos a otros, un gran hermano, lo que sea. Imagínate, con cámaras colocadas, ¿no? El Gran Caníbal. Es una película serie, de verdad. Sí, gran hermano caníbal, ¿no? Gran Caníbal, pues no des la idea, ¿eh? Que seguro que alguien te la coge. Gran Caníbal, bueno. Bueno, pues lo cierto es que decían que se podían allí permanecer durante al menos durante 1.000 días. También, pues lo típico, ¿no? Se puede sobrevivir a grandes catástrofes, terremotos, océanos de lava. Y además, cada refugio, en este caso sí son un poquitín más grandes, son más baratos y más grandes. Tienen unos 1.858 metros cuadrados donde pues habrá alimentos, combustible, agua, ropa, suministros médicos, bibliotecas, gimnasio, teatro, salones de conferencias, es decir, está extraordinariamente bien. Sí, portero automático. ¿Y portero contra el Alcaraje en San Miguel o no? Porque es que, claro, pero si es el fin del mundo bíblico, no sé yo qué sentido tiene. Pues fíjate el sentido que tiene. Además, es una buena puntualización, Juan Ignacio, porque Robert Vicino, al igual que ocurre con este ruso, el Yevgeny Udbiko este, pues también viendo que puede pasar 2012 y no pasará nada, pues también ha declarado que Vivos, su empresa, no se trata solo de 2012, es una solución a largo plazo para la supervivencia comunitaria, sea que se necesite en 2012 o en 2029, que es cuando llegará el asteroide Apophis y nos iremos todos a la mierda, con perdón. Es decir, eso es lo que él plantea, ¿no? Que si no vale para 2012, porque 2012 pasa, en 2029 seguro que es la fecha. Te hace final. La rebaja para... Exactamente, 2029. Te hará la rebaja y tú no le puedes pedir dinero si ya lo has pagado. Oye, ¿y hay diferentes escalas para pobres, para ricos? Porque claro, la que estás contando es la de lujo. Bueno, espérate, es que además tienen el morro tan tremendo, este Robert Vicino tiene el morro tan tremendo que encima, aparte de pedirte una pasta, se permite el lujo de hacer una selección de personas. Es decir, tú tienes que demostrar que además vas a contribuir de alguna forma a esa humanidad futura, pues bien, pues porque seas un ilustrado, seas una persona, pues yo que sé, un científico de renombre. Es decir, no vale cualquiera. Ah, pues te hacen un test genético. Que hay ahí se la tiene que regalar, no la tienes que comprar. Y por último, el último de los despropósitos lo propone un grupo de italianos creando la fortaleza del fin del mundo en Yucatán. Que esto sería algo así, pues como una especie de fortaleza mansión de superlujo. Tienen sus lagos donde incluso pues, se plantean pues pescar, por ejemplo. Y además tienen su propia profecía. Son un grupo, una secta apocalíptica, tienen su propia profecía, creen en 2012, pero bueno, también barajan otras fechas, ¿no? Por lo tanto, tienen ahí su caldo de cultivo, su gente que ya han ido comprando sus cubículos. En este caso no tienen esos 1000 y pico metros cuadrados, pero también son bastante confortables. Por lo tanto, pues si alguien desea sobrevivir al fin del mundo, ya sabe que tiene diversas opciones para hacer el idiota. Bueno, hoy salían imágenes de una residencia de Gaddafi donde habían descubierto un refugio por si había, pues eso, un fin del mundo, una batalla o algo. Y estaban ahí campando la población y metiéndose por todas partes. Es que basta ya de meter miedo. Basta ya de meter miedo. Bastante. Pero esto, todo esto me recuerda a mí. De todas formas, hay determinadas cosas que pueden meter miedo, pero que alguien cuente que va a venir el fin del mundo y que en el 2012 no sé qué con las tormentas solares y que el cambio de ciclo va a provocar un cambio del eje magnético como ya se está produciendo, que he llegado a hoy. Basta ya de meter miedo, pero basta ya también de creerse esas cosas. Mira, esto me recuerda a mí una anécdota que siempre contaré. Cuando la Guerra Fría yo conocí a un tipo que hizo cálculos para saber en el único lugar del mundo donde podría librarse si se liaban a bofetadas. Tanto. Pero eso no dejaba de ser un problema real. Sí, es decir, que pudiera existir un conflicto bélico entre las dos grandes potencias. Podría. Bueno, el caso es que él descubrió que el lugar que estaba a salvo de todo estaba en medio de Ciudad Real, allí en medio de un descampado, que había melones, se fue allí con la tienda de campaña y el melonero lo sacó a garrotazos. Y el tetravir para meterse dentro, ¿no? Joder. No, pero lo que a mí me ha llamado más la atención ha sido, bueno, y si en el 2012... no pasa nada, lo tienes para el 2021. Es que imagínate, es que, sí, claro, sí. Es que no estamos hablando en este caso de gurús, de sectas que marcan un final y si ese final no llega, ellos mismos lo promueven de alguna forma, ¿no? Autoinmolándose, como sea. En este caso no, en este caso estamos hablando de cara duras que han visto un filón y que quieren hacer negocio. Entonces se aprovechan, pues posiblemente, en cierto modo, de la incultura de determinado sector de personas que suelen ser gente de muchísimo poder. Es decir, es casi ese miedo a perder el poder, vamos a perpetuarlo de alguna forma, puesto que esto puede ser real, ¿no? La creencia de que esta gente actúan como empresarios y también en cierto modo como gurús. Si esto no pasa, pues no se preocupen, yo no les devuelvo el dinero, pero tengan cuidado, que dentro de un tiempo estamos en tiempo de profecía. Si no es la profecía de la Biblia, será la profecía maya. Si no es la profecía maya, será la profecía de los papas. Si no la de los papas, será la cátara. Si no, es decir, será apofis. Siempre hay algo y siempre hay negocio detrás. Por lo tanto, basta ya de meter miedo y basta ya de aprovecharse de la gente. Juan Ignacio, cuéntanos, ¿qué es lo que tienes encima de la mesa? Bueno, pues he traído aquí un objeto que tenemos porque se va a producir ahora mismo un encuentro de arqueomusicología en Guatemala, aprovechando la existencia del proyecto Piedras Negras que realiza una universidad en Estados Unidos para el estudio de los instrumentos fósiles. Quiero decir, los instrumentos fósiles, no, los instrumentos prehistóricos, instrumentos de música me refiero, que se suelen componer normalmente en todos los yacimientos, pues de pitos, pequeñas flautas, pequeñas ocarinas, pequeños fondos de tambor, en fin, instrumentos desde hace muy... decenas de miles de años, los neandertales ya se han encontrado flautas primitivas. Efectivamente, sabemos, porque ya lo trajimos esto en su día a la Rosa de los Vientos, que la flauta más antigua es una flauta de hueso encontrada en China que tenía 30.000 años de antigüedad, uh-huh. Y que incluso podíamos... reproducir más o menos los tonos que daba. En este caso concreto yo he traído esta noticia simplemente porque tenemos un objeto que nos permite un poquito reconstruir una de estas piezas. Esto que tengo aquí en mis manos es una réplica hecha curiosamente en PVC de una flauta Anasazi de las tribus que ya habían desaparecido ya cuando llegó Colón a América. Y pero con unas tradiciones y unas leyendas espectaculares, uh-huh. ¿Verdad? Eso lo digo en Expediente X. Claro, es verdad. La gran película de Expediente X, la película como tal, surge en ese territorio no es así, que no ha desaparecido, por cierto, porque de hecho el lenguaje se utilizó como lenguaje criptográfico en la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, que gracias a eso. Pero ¿qué instrumento tiene entre las manos Juan Ignacio? Es una réplica. Grande. Es una réplica de una flauta Anasazi que se hacían normalmente con un fémur. Entonces, lo que se ha reproducido aquí en PVC es exactamente el sonido que producía este tipo de flauta. Uh-huh. Aunque es bastante difícil de sacarle ni siquiera algún sonido, voy a intentarlo para que escuchemos cómo sería uno de estos instrumentos prehistóricos. Uh-huh. Vamos a ver. Sí, así sí, sonaba hace miles de años. Sí, sí. Es muy difícil de tocar, no es fácil repentizarla, ¿eh? Pero bueno, se ha ido perfectamente. No, pues igual que hace mil años, ¿sí? Perfecto el sonido y así se movía. Estas famosas flautas de hueso. Recordemos, por ejemplo, la maravillosa leyenda andina que habla de aquella princesa que muere y su príncipe amante extrae el hueso del fémur y con él crea la primera quena. Bueno, una historia muy hermosa. ¿No es la única noticia en clave arqueológica que nos traes? Pues no, porque ha aparecido en China algo que es realmente extraordinario. Y además que tiene que también ver con una leyenda, como en el caso anterior. La leyenda nos dice que el emperador Guti, digo yo que se pronunciará así, buen jugador, sí. ofreció una recompensa impresionante para quien encontrara una raza pura de caballos que sudaban sangre, a los que llamaban los caballos celestiales, los caballos celestes. Era una raza que por lo visto andaba por Asia Central, pero que fue quizá en la zona de Turkmenistán, pero que era muy difícil de encontrar. En China no se les había visto, pero sin embargo el emperador, este emperador los ambicionaba. Tenemos que decir de este emperador que fue el primero que creó o que está detrás de lo que dice la noticia que estamos leyendo, la ruta de la seda, cosa que no puede ser, porque la ruta de la seda es un concepto del siglo XIX. Se referirá, me imagino, a la ruta de las especias, que es verdaderamente coincidente, de acuerdo con la ruta de la seda, pero que recibió esa denominación hasta justamente el siglo XIX, cuando un alemán ya le pasó a denominar como ruta de la seda. Este emperador es uno de los que sucede al famoso Xin Guangxi, el famoso constructor de la... De terracota. Del ejército. Del ejército de terracota y aparte de la de toda la estructura de la muralla, china. Sí, no, o sea, ni más ni menos. Y tiene algo que ver con eso, porque lo que ahora mismo nos encontramos, lo que nos cuenta la noticia, es que han aparecido las osamentas de unos 80 caballos en el mausoleo de este emperador. Y además estos eran los famosos caballos celestiales. Los esqueletos que estaban aquí pertenecen más o menos hacia el año 202 o hacia el 8, más o menos antes de Jesucristo, en la ciudad de Xinping. Y estaban protegidos en la puerta del yacimiento, parece ser que por un caballo también de terracota y por un guerrero de terracota. Entonces es una noticia muy curiosa. ¿Qué es lo que hay de todo esto? Pues hay quizá posiblemente una razón científica que nos puede explicar todo esto. Porque estos corceles son ejemplares de una raza que se llamaba Akaltiki, a la que pertenecía, por cierto, el caballo de Genghis Khan, y que tenían una característica, eran unos animales bastante veloces en la carrera, y además tenían capacidad de sudar una sustancia roja, posiblemente producida por un tipo de parásitos que se alojaban en su piel, y que hacía parecer como que estaban sangrando cada vez que corrían. En ese esfuerzo, digamos, que lo sacralizaba como caballos o como caballos celestes. En fin, Budi hizo que fueran enterrados y además no solamente en este sitio, sino que han aparecido ya muchísimos lugares donde hay tumbas donde aparecen este tipo de caballos. Este en concreto es el último que se ha encontrado y nos pone sobre la pista de esta magnífica leyenda, por cierto, que nos resulta tan ajena a nosotros, porque nosotros nunca hemos visto un caballo que sude en esos tonos rojizos y tal. Normalmente los nuestros ni siquiera sudan. ¿Cómo que no sudan nuestros caballos? Bueno, cuando sudan los caballos se sudan normalmente por la frente, pero no por la parte de del cuerpo, por lo menos en lo que yo haya visto. Pues has visto pocos caballos. Hombre, acepto mi ignorancia sobre el tema equino. No, pero sí es cierto. Sudan un montón los caballos por el lomo, además un sudor blanco espeso y no, los caballos sí que sudan mucho. Sí es cierto que en muchos enterramientos y sobre todo de dirigentes y jefes importantes a lo largo de la historia han enterrado también a sus equinos. Es como un ritual. Sí, recientemente había un estudio, no recuerdo de qué universidad americana era, pero que estudiaban los animales que habían formado parte de la historia del ser humano, que nos habían acompañado de una forma u otra, y que la humanidad no sería lo que es hoy de no haber sido por el caballo. Bueno, el caballo ha sido el animal más importante en la historia del ser humano. Es lógico porque el caballo ha sido la fuerza motriz de la que el hombre se ha valido durante muchísimo tiempo, pero además la fuerza motriz noble, porque estaban también los burros, los jumentos, las mulas, pero es que el caballo además es el Khan conquistó el mundo con caballo, es un símbolo, es un... Y los romanos, la conquista de América. Un arma de guerra. Sin caballo no hubiera sido posible. Claro, pero sudan, ¿eh? Hombre, que sudan. Y bastante. Hombre, ya digo que perdóneseme, pero yo en tema equino no tengo mucha idea. Lo más que sé de borricos es que yo de vez en cuando rebuzno. Le haga galopar al caballo, y cualquier animal. Y suda, pues como todo hijo de vecino. Claro, claro que sí, claro que sí. Jesús, el acelerador de partículas, dos noticias y dos informaciones nos traes. Una de ellas es su nueva puesta en marcha, la máquina del fin del mundo, que decían algunos visionarios, pero no es la máquina del fin del mundo. Para descubrir el funcionamiento de la física elemental. Y a la vez hemos descubierto la existencia de un acelerador que podría haber sido el LHC, el más importante del mundo, pero que ahora se encuentra en un estado de desuso absoluto porque su construcción coincidió con la caída de... el pacto de Varsovia de la Unión Soviética. Exacto, exacto. Pues sí, si quieres pequeño avance, ¿no?, de lo que nos acabamos de enterar ahora, que será un poco el hermano fantasma de esa máquina de Dios, como también se lo ha denominado al LHC, ¿no?, ese acelerador de hadrones, que tanto ha dado que hablar y que va a dar que hablar, porque tras 10 semanas de parón vuelve otra vez a reiniciarse y por lo tanto pues a buscar ese tipo de experiencias, que ahora os contaré un poco en qué líneas se quieren mover, si es que ya por fin empieza a funcionar y está previsto que sea para este mes que viene, ¿no?, para marzo. Pero la noticia chocante, ¿no?, porque esto no se sabía y no se sabía, pues como consecuencia de la Guerra Fría, pues cualquier innovación científica y tecnológica, tanto de una potencia como de otra, pues se mantenía en secreto por lógicas razones de espionaje. Pero ahora, después del derrumbe de la ex Unión Soviética, se empiezan a saber cosas. Y una de las cosas es que los soviéticos ya tenían previsto, o por lo menos en un proceso de construcción bastante avanzada, pues un equivalente al LHC, este acelerador de partículas. Lo comenzaron, lo que se sabe, ¿no? O sea, se sabe que sobre los años 50, a finales de los 50, posiblemente en 1958, en una localidad, que ahora sí es localidad, pero en aquel momento era un pequeño sitio urbano, ¿no?, un asentamiento urbano creado específicamente para desarrollar toda esta tecnología debajo de tierra, que es Protvino, pues querían que fuera la sede de este gran laboratorio de física de altas energías. Claro, estamos hablando de una época donde en ningún caso, la otra parte del mundo occidental, se les había ocurrido hacer aceleradores de partículas precisamente para eso, para buscar la desintegración de los átomos en aras, evidentemente, pues de cuestiones bélicas, no de ayudar a la humanidad a que funcione mucho mejor, sino precisamente para generar más destrucción en sus posibles y futuros enemigos. Y gracias a esta desclasificación que se está produciendo paulatinamente de todo aquello que albergaba, ¿no?, los soviéticos, pues nos hemos dado cuenta que efectivamente hubo un hermano ruso del gran colisionador de hadrones, y que eso que empezó como un pequeño asentamiento de los trabajadores, ¿no?, que estaban haciendo este LHC, pues se convirtió luego con el tiempo en una ciudad, una gran ciudad, que es Protvino. Pero cuando ya empezaba a desarrollarse de una forma más seria, ¿no?, con toda la estructura, con lo que ellos querían crear, ocurre el derrumbe de la Unión Soviética en el año 89. Y justo en ese momento todo eso se tapa, es decir, lo poco que se hizo pues quedó enterrado en el doble sentido de la palabra, y lo que pudo haber sido el acelerador de partículas más grande del mundo, una obra en la que seguramente se invirtió una verdadera fortuna. Recordemos que el LHC, en fin, el famoso acelerador de partículas, costó algo así como 6.000 millones de dólares. Imaginaros lo que pudo haber costado aquello, siendo mucho más grande el proyecto de lo que actualmente tenemos. El hecho es que cayó en el abandono antes de ser culminado, y se pueden ver distintas imágenes, ¿no?, en una web concreta donde se refleja los planos y lo que pudo haber sido, es decir, algo bestial. La pregunta es, ¿qué hubiese ocurrido si este acelerador se hubiese construido? Pues bueno, pues dejando de lado determinadas cosas y especulaciones, como hubieran construido un arma poderosa y a saber qué hubiera ocurrido dentro de esa Guerra Fría, bueno, seguramente la ciencia hubiese ganado un par de décadas en todo lo que actualmente estamos sabiendo. Y lo que estamos sabiendo, y esto ya lo enlazamos con lo que decíamos al principio, es que después de esas 10 semanas de parón, es decir, de que está agafado porque por distintas razones técnicas no acaba de optimizarse todo el rendimiento de este acelerador de partículas, el hecho es que ahora ya empiezan a reanudar ese tipo de investigaciones y este gran colisionador de hadrones, en el que participa, por cierto, el Instituto de Física de Cantabria, pues ya está preparándose para reanudar las colisiones de partículas de alta velocidad en el mes de marzo para resolver, bueno, pues los misterios más importantes desde su punto de vista, que los enumero de una forma muy rápida. Sería una nueva física, que es el lema del LHC, que se refiere al conocimiento que llevará la investigación más allá del modelo estándar. El modelo estándar es el modelo que se establece dentro de de los átomos, es decir, de la estructura de la materia, y que no encaja con lo que parece que se va descubriendo posteriormente. Así que ese modelo estándar funciona mientras no tengamos un modelo mucho más perfeccionado. Y ahí es donde entra la nueva física. Se van a centrar en aspectos como la supersimetría, como las dimensiones extra, y ahí entra, por ejemplo, la teoría de las supercuerdas de Michio Kaku, que habla de esas dimensiones extras, donde hablaría de un añadido a esas cuatro dimensiones que conocemos, es decir, las tres espaciales, la temporal, hasta 11 dimensiones. Hablaría también, o se intentaría investigar cómo se producen los agujeros negros, y también el famoso bosón de Higgs, el famoso bosón de Higgs, que es la partícula divina, y que se planteó teóricamente hace unos 30 años, y que sería ese agente que da masa a la materia y que hace posible o hizo posible la formación del universo una vez que se produjo el Big Bang. Pero no se ha localizado ese bosón, por lo tanto es como el eslabón perdido para que ese modelo estándar sea coherente en todos los sentidos. Así que en todos esos terrenos que os acabo de comentar es donde se va a empezar a trabajar, y ni más ni menos, pues en saber en qué consiste nuestro universo, en qué consiste la materia y, en definitiva, en qué consistimos nosotros. La verdad también estamos absoluta, hechos de materia. La verdad absoluta, y la verdad absoluta desde un punto de vista que casi casi raya la mística, porque cuanto más profundizas en el universo, es decir, en lo macrocósmico, más te acercas un poco a esa realidad un poco casi casi indemostrable, pero cuando más te acercas también a lo microscópico, es decir, más allá de lo atómico, pues llegas casi a las mismas conclusiones. Entonces es muy llamativo cómo distintos místicos de Oriente al final coinciden en los postulados básicos con los grandes científicos de Occidente. Y eso se podría poner varios ejemplos de, incluso hay un libro, ¿no?, que se llama Cuestiones Cuánticas, donde hacen esos paralelismos, a estos niveles me refiero, ¿eh?, cuando ya no se puede demostrar nada, pero entramos en la mera especulación, tanto lo más pequeño como lo más grande se llegan a conclusiones muy parecidas. Un poco el lema, uno de los lemas del Kybalión, es decir, lo que es arriba es abajo, con todas las implicaciones esotéricas y místicas que tiene esa afirmación. rosa.vientos@ondacero.es, en nuestra dirección de correo electrónico, cuando pasan 40 minutos de las 2 de la madrugada, cuando en el Teatro Kodak de Los Ángeles acaba de comenzar la ceremonia número 83 de los Oscars, y se están presentando, lo están haciendo James Franco y Anne Hathaway, las 10 películas que son las candidatas para el título a la mejor película del año, y dentro de unos minutos comenzaremos a seguir esta ceremonia que está en sus primeros minutos, pero antes todavía quedan muchas cosas, queda todavía tertulia y quedan, Martín Espósito, informaciones en clave termómetro de la Tierra, porque hay que hacerse eco de noticias que nos llegan desde Sudáfrica y de reuniones que van a tener que ver con el mundo del agua. Exacto, vamos a hablar del agua muy brevemente, porque hoy comienza precisamente en Zaragoza una reunión, un encuentro, el cuarto encuentro internacional de expertos en agua, que va a reunir a 60 investigadores que van a hablar del preciado líquido. Va a estar Louis Fouchon, el presidente del Consejo Mundial del Agua, que va a inaugurar este cuarto encuentro, en el que se van a presentar los nuevos retos que presenta la gestión del agua, previsiones científicas de cómo afectará el cambio climático. Hace unos días también aparecía una información en prensa que decía que el Mediterráneo en este siglo va a aumentar en torno a medio metro la altura del nivel del mar. a lo largo del siglo XXI. Entonces se va a hablar de la gestión del agua, se va a hablar de esa previsión de del cómo afecta el cambio climático, las consecuencias, los patrones de precipitaciones, caudales de agua, todo ello en Zaragoza desde hoy lunes, en el que participa el Instituto Aragonés. Que desde el año 2008, desde el año de la Expo, pues se convirtió un poquito en la capital europea del agua. De hecho, el agua fue el argumento básico de aquella exposición internacional, que no universal. Y una información curiosa que aparecía ayer ya en El Mundo, que firmaba Javier Brandoli desde Ciudad del Cabo, y que va por título El misterioso robo de agua de las piscinas, ¿no? Algo que está ocurriendo en Sudáfrica, que ya ha ocurrido. Lo hablaremos con Javier, que es además colaborador de tanto de la revista que dirige Lorenzo, de Enigmas, como colaborador de la revista que dirige Servidor, Historia de Iberia Vieja, y que ahora se encontraba en África, viajó allí. Menudo viaje se está pegando este. Como periodista para seguir todas las informaciones sobre el Mundial, y luego se ha quedado en África cubriendo informaciones muy interesantes. Así que desde aquí un fuerte abrazo a Javier Brandoli, que está un trabajo extraordinario y que daba a conocer ayer esta información tan interesante, ¿verdad, Martín? Pues sí, porque bueno, pues se ha convertido en un artículo de lujo, y ahora en verano, pues con las sequías los últimos años, incluso se ha prohibido llenar las piscinas, y lo que está ocurriendo es que el agua de las piscinas está entrando en el mercado negro. Me imagino que pues para llenar precisamente las piscinas de otras personas que la tienen vacía. Y es muy curiosa esa información porque, bueno, ya lo hemos comentado en el programa muchas veces, lo has comentado tú, Bruno, la importancia del agua, que en el futuro, pues quién sabe si provocará una o más guerras. El oro azul, que algunos dicen, el oro azul que ya está en muchos conflictos. En la perspectiva del oro azul en todo el conflicto de Oriente Medio nunca debe perderse. En todo lo que ha ocurrido en Irak no debe perderse. Está el oro negro, que evidentemente es muy importante, pero el oro azul, estamos hablando del Tigris y del Éufrates. Pero de aquí unos años. Y en muchos lugares, de hecho, todo el conflicto, el interés internacional por controlar lo que ocurre, en cierto modo, en Egipto, tiene mucho que ver también con el oro azul, con el canal de Suez. No deja de ser agua como tránsito, no como recurso, pero también es importante el deshielo del polo, que va a abrir en el norte caminos mucho más cortos para las grandes travesías marítimas. Tiene que ver también con el agua como elemento físico, ya no de consumo, pero como elemento de consumo muy importante, porque 1.000 millones de personas, nada menos, Martín. Y lo hemos hablado también en alguna ocasión, es que cuidado, que es que dentro de muy poquito tiempo, creo que es en el año 2041, lo hemos comentado, es que todas esas bases, seguramente muchas de ellas trabajando en asuntos científicos que tenemos en la Antártida, recordemos que es la gran reserva de agua dulce del planeta, están también muchos de ellos con la intencionalidad de que en el momento en el que se cumpla el plazo de ese pacto de no intervención en la Antártida, en el momento en el que se cumpla, ahí van a entrar a cuchillo y directamente pues vamos a empezar a anexionarnos, siendo conscientes de que el futuro está ahí, porque ahí está el agua, y es precisamente lo que va a escasear, con lo cual... Pues eso, en este caso no más blanco en botella, no, en este caso transparente en botella, agua. Vamos con algunas de las consultas de nuestros oyentes. Pues Sergi desde Alicante dice que, esperando a que empezara el programa, pues se ha estado repasando unas investigaciones que se están llevando a cabo en la Politécnica de Valencia sobre materiales, uno de los cuales está destinado a conseguir la invisibilidad, la cual consiste en la absorción de las ondas electromagnéticas, y él se pregunta... ¿Será que estamos llegando a un punto crítico en la tecnología que nos acerca a las propiedades que se le suponen a los ovnis? Dice, esto lo digo porque al paso que está evolucionando la física y el conocimiento del universo, como encontremos un nuevo sistema de impulsión en 2 días, estamos pegando vueltas por ahí fuera. Y dice, si ya he visto a España ganar un mundial, no desespero de ver al hombre en Marte o en la quinta puñeta. Es que eso sí que eran extraterrestres. Sí, de la quinta puñeta, sí. Son bastante extraterrestres. Nada, es difícil contestar a esa pregunta porque, claro, es la misma tecnología que utilizan los hombres, pero a saber. Pues entraríamos ahí en un terreno bastante resbaladizo. Lo que sí está claro es que hay una tecnología cada vez más puntera para hacer invisibles a los objetos. De momento, a objetos muy pequeños, incluso ya lo hemos comentado alguna vez en las tertulias, donde se puede crear como pantallas que te camuflan con el medio ambiente, de tal manera que tú no lo ves, el objeto, pero sencillamente por eso, porque hay una especie de refracción de los rayos para que tú no veas el objeto en sí, sino que quede camuflado entre el entorno. Pero para eso también necesitas esa máquina que te permita generar esos impulsos, en este caso de fotones, de luz para que se genere el efecto que tú pretendes, pero al final la máquina sí es visible. O sea, lo que es invisible es el objeto, pero mientras no camufles también la máquina que hace posible la invisibilidad, pues estamos siempre en el mismo camino. Pero sí que es muy esperanzador todo lo que se está produciendo ahora mismo. Y muy parecido un poco a ciertos trucos que hacen algunos magos, como Copperfield. Que hay, es magia pura y dura, pero el fundamento tiene mucho que ver con la tecnología punta en esa invisibilidad de objetos. Yo recomiendo a nuestros oyentes que se metan en Internet y que busquen en el propio portal YouTube. Hay una serie de vídeos colgados en los que se ve precisamente prácticas con este tipo de... ¿no? Bueno, pues evidentemente aplicado siempre a defensa. Es una cosa alucinante ver cómo efectivamente a través de esos microsensores que parece que actúan como pequeñitos espejos que van reflejando lo que hay delante, es que prácticamente se consigue eso, la invisibilidad. Y tenemos los primeros Oscar, ¿no? Ya van dos. 2:47, José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Acaba de comenzar la ceremonia número 83, ¿sí?, de los Oscar. Las dos primeras entregas, dirección artística, que ha sido ¿quién? Toy Story, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Pues nada que objetar, de momento. No, ¿verdad? Pues no, hombre, una película. Y mejor fotografía, Origen. También, nada que objetar. Porque son dos elementos técnicos en dos películas estupendas. Bueno, alguna cosita más. Dice que varias veces este oyente nos ha escuchado hablar de las teorías sobre la posible existencia de infinitos universos paralelos. Eso me lleva a la siguiente cuestión. ¿Es posible? ¿Esos posibles infinitos universos paralelos tendrían a su vez infinitos universos futuros y pasados? Pregunta complicada de contestar. Se miran unos a otros. Un libro de Richard Bach que se llama Uno. Sí, Richard Bach es el de Juan Salvador Gaviota, tiene un libro que se llama así, Uno, y que plantea en clave novela todo este tipo de cosas, y realmente es interesantísimo. Buena obra y sobre todo buena posibilidad de plantear ese tipo de asuntos que ha dicho el oyente. Y se genera, o sea, lo que muchos consideran que es la paradoja del nieto y el abuelo, que no entro ahora un poco a especificar, pero eso se podría evitar si no es un tiempo lineal, si tú puedes optar por distintas alternativas de tiempo, y a partir de ahí nunca se produciría esa paradoja. Es decir, tú no puedes matar a tu abuelo, y de esta forma, porque desde, si tú matas a tu abuelo, tú no has podido nacer. Claro. Entonces, sí puedes matar a tu abuelo, pero en otra línea de tiempo sí has podido nacer. ¿Por qué? Porque se va bifurcando, como los senderos de Borges, en posibilidades infinitas. Pues digo que recomiendo eso, porque para mí es el libro más clarificador de esta temática, además como una novela. Claro. El tema es si matas a tu abuelo y sigues vivo. Vaya chasco, ¿eh? Sí, sí. El viaje para nada. Al final, no. Claro, no, ¿quién es tu abuelo? Y Alberto dice que nos lleva escuchando desde los 11 años, que dice, desde la época de Juan, ahora ya tengo 24 y gracias a vosotros puedo seguir durmiendo en paz. Ahí ya va con ironía, sí. Por la psicofonía que se produjo durante el programa en su momento. Y quiere saber vuestra opinión sobre Nassim Haramein. Dice, no sé si habéis visto sus conferencias en YouTube, pero sus explicaciones pueden abrir una puerta a todo el tema OVNI que estaba pasando últimamente. Las explicaciones de Haramein lo único que pueden abrir es el cerebro y convertirlo en queso de gruyere, así que mejor no hacer nada. Sentencia. No, pero es que hay cosas, es decir, que quien dice esas tonterías, pues mejor no darles. Bueno, él dice que le parece en un principio así un poco esotérico lo que explica en la conferencia, pero que luego él le ve un tinte científico. Sí, claro. Por eso la gente lo sigue. Pero bueno, pero que nada, que no. No sé quién es. O sea, no, es que es muy fácil vestir determinados temas con ese halo de cientifismo que no es real. Claro. Es demasiado fácil. Y no, exopolítica puro, ¿no? Y perjudica a muchos. Sí, perjudica sí. Muchos. Así que, no. ¿Sabéis algo sobre una cueva en Granada que existe con dos pilares de piedra que dicen que tienen propiedades especiales y que cada pilar es distinto, uno positivo y otro negativo? Bueno, eso no es realmente así. Es la piedra bicolor de Sacromonte. Sí, claro. Que es divertidísima, porque sobre todo el día de la romería no veas la cola que se monta, porque es que dicen que el que toca la parte negra consigue la pareja amada, soñada, tiene unas facultades ahí un tanto místicas para eso, y el que toca la parte blanca se deshace de su pareja, pero por el método más natural que existe. Y precisamente la parte blanca es la más desgastada. ¿Y si toca las dos? Pues entonces yo me imagino que tenía dos locos. Hay... ¿Te vuelves eso político? Hay muchas cuevas donde se dan este tipo de fenómenos. Sí, ¿no? A mí se me ocurre de momento una de Navarra, la del Pecos Aindúa, la Cueva Santa, donde hay una estalactita que supuestamente cura las enfermedades de la piel. todas las dermatosis y cosas así por la, a base de colocar un paño sobre el agua que resbala sobre una estalagmita, o sea, pero hay más sitios. Pero fíjate, tocar la piedra blanca para que se muera tu pareja, es que es así de duro, y es que está absolutamente desgastada. Me gusta que el color parece que no coincide con la función, ¿no? No, en este caso no. Sería la negra la que produce la, que tuviera la separación parte... o el divorcio, y la blanca la que produciría el enamoramiento, pero bueno, o sea, ahí algo falla. De todas formas, la superstición de las dos piedras dentro de del Sacromonte es muy reciente, o sea, no tiene nada que ver con los plomos del Sacromonte, no tiene nada que ver pues con todo el tinglao que se ha los siete varones apostólicos. Exacto, exacto. Y Chus dice que le gustaría saber si habéis tenido ocasión de ver un reportaje del programa El Intermedio en La Sexta sobre la Asociación de las Apariciones del Escorial. Y bueno, ¿qué opinéis sobre el tema? Es un tema bastante recurrente que se surge cada dos por tres, simplemente porque cada dos por tres aparece una noticia sobre las denuncias que ha puesto la asociación de los familiares de los afectados por la vidente del Escorial y todo el montaje que hay allí. Entonces es algo que se produce con cierta frecuencia, ¿no? Sí, también, nada nuevo. Y también es recurrente llamar reportaje a cualquier cosa. Sí, también es verdad. Llamar reportaje a eso. ¿Alguna web con información fidedigna acerca de objetos encontrados fuera de su tiempo? En especial, ¿podríais decirme si es real lo del martillo de millones de años de antigüedad? Es complicado, porque la verdad, si es real, ya adiós toda nuestra racionalidad del asunto, porque estamos hablando de un martillo encontrado en una capa geológica de unos 150 millones de años, con lo cual, ¿qué pinta ahí un martillo? Además, un martillo con mango de madera, o sea, petrificada la madera, y donde se ve claramente pues lo que es la cabeza del martillo. Es difícil saberlo porque, como son descubrimientos pues relativamente antiguos, tampoco tenemos los datos originales, son cosas que se van transmitiendo de un libro a otro, y yo recomiendo el libro de Luc Burguin, que es el de Arqueología Prohibida, me parece que se llama, se analiza claramente, entre otros capítulos, el del Timur martillo petrificado. Y en Timur más está, efectivamente. Muy interesante. Sí. Y Roberto dice que hace dos semanas estuvo escuchando que comentábamos que los dinosaurios, posiblemente una parte de ellos, emigraría en invierno, mientras que otros permanecerían en la misma zona. Entonces se pregunta, ¿se ha investigado la forma de caminar de los dinosaurios bípedos? Lo digo porque, al igual que algunas aves caminan con un movimiento de vaivén de sus cabezas para mantener el equilibrio, podría ser que los dinosaurios también lo hicieran e incluso que algunos de ellos caminaran dando pasos o saltitos. Sería curioso si se pudiera ver a un tiranosaurio rex caminando como una gallina o dando saltitos como un gorrión. Y veremos cómo camina hacia recoger el tercero de los Oscar de esta noche, el primero de los premios importantes, que es el mejor actriz de reparto, José Manuel Escribano. Pues sí, hombre, aquí ya hay, yo creo, tela que cortar, porque es una categoría verdaderamente competida. Amy Adams, la acabamos de ver hace un momentito, por The Fighter. Helena Bonham Carter, por El discurso del rey. Malisa Leo, por The Fighter. Hailee Steinfeld, la niña de Valor de Ley. Y Jackie Weaver, de Animal Kingdom, a la que vemos ahora mismo, esta abuela terrible de la película australiana, que ha sido una de las revelaciones de la temporada. Escuchamos el sonido del Teatro Kodak en Los Ángeles, la ceremonia a cargo de Anne Hathaway y James Franco. Una ceremonia que ha empezado, dicen algunos, que lentita, ¿no? Pues seguramente, bueno. Es lo habitual, ¿no? Es yo creo que sí. Creciendo quizá a partir de este punto, hasta, que es el primero de los premios ya de categoría. Sí, ¿no? Hasta ahora lo que he visto me parecía la del año pasado, la del año anterior. Es decir, no hay ninguna diferencia en esa larguísima alfombra roja y en el arranque de la ceremonia. Hombre, está Anne Hathaway y James Franco, eso es una novedad. Y Anne Hathaway es la que estaba presentando esta categoría, precisamente. Habla Kirk Douglas. Sí. The moment that we are all waiting for. Ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Sí. Laughing. Que Hugh Jackman se estaba riendo. In Australia thinks I'm funny. Colin Firth is not laughing. Sí, es emocionante. Colin Firth dice que no se ríe. Ahora sí, claro. Emocionante, la verdad, que momento, desde luego, uno de los grandes de la historia del cine, que impresiona. Tan mayor, pero bueno. Tan mayor, pero con su humor. Con sentido del humor, ¿verdad? Sí. Peleándose aquí por su bastón y demostrando que puede andar sin él. Por lo menos sostenerse sin él. Y la ganadora es. This is the moment. Menudo sobre la puesta. You know. Echando la emoción. Casi se come el micro, ¿no? You're still laughing. Colin Firth is laughing. Que Colin Firth también se ríe. Todo el mundo se ríe. You know. I will never forget this moment. Que nunca olvidaré este momento. Y seguramente three va a ser uno de los grandes momentos, sí. Cuando se recuerde esta ceremonia. Se nos van a hacer las well, tres y no lo van a traer. Dice que se pierde, sí. And Oscar for supporter access goes to me. Mereces, Leo. Está bastante previsible. Ya decimos, una de las grandes revelaciones de estos últimos meses, de esta última parte de la temporada. Melissa Leo por Animal Kingdom. Se ha quedado sorprendidísima, ¿eh? No se lo esperaba. Perdón, de Fighter. Fighter, exacto. Es el tercero de los premios en esta noche de Oscar. A partir de las 13 de la madrugada vamos a seguirlo con total intensidad en la sintonía de Onda Cero. Primero la Rosa de los Vientos, después de No Son Horas con José Luis Salas. Vuestros favoritos, Lorenzo, Jesús, Juan Ignacio. Ahora que sé que os vais a ir rápidamente a ver la ceremonia y a escuchar a través de Onda Cero. El discurso del rey con todo. Sí. No la he visto la película, no te puedo decir. Así que las que son candidatas no las he visto, no me puedo pronunciar. ¿Y tú, Juan Ignacio? He visto parte de Cisne Negro y me gusta. Oye, las otras no. Y ya tenemos la parte que se ha descargado, de Manuel, esta parte no. ¿Y qué opinión te merece la película de La Red Social? Bueno, es una buena película, es una gran película. Ha sido la favorita para los Oscars durante mucho tiempo. Ahora parece que El discurso del rey la ha superado en todas las apuestas. Y quizás una película más de Oscar, El discurso del rey. Pero La Red Social es una película francamente interesante y que creo que cuenta la historia bien. Cuenta la historia cercana a la realidad y de luego cercana al libro original, sin ninguna duda. Pues tengo que volver a verla. ¿No te ha gustado la primera es vez? Que es una película que me ha parecido demasiado sencilla, demasiado simple, muy para el público americano. Sí, bueno, pues esa es una de las características que yo creo que se buscan, ¿no? En Oscar, es una de las características del fundador de Facebook, ¿eh? Tan simple como rico, pero bueno. Bueno, hasta aquí la tertulia. La lanzamos con los Oscar. Lorenzo Fernández, muchísimas gracias. Un placer, hasta la semana que viene. Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Nos vas a contar cosas dentro de unos días, ¿verdad? Porque tenemos. Hay que hablar del Parque Güell de Barcelona. Muy bien, hablaremos de ello. Vamos a tener una conversación contigo sobre ese asunto. Jesús Callejo, gracias. Gracias a vosotros. Escuchamos las noticias de las 3 de la madrugada y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Continuamos con esa noche de Oscar.